Algo muy bueno yo hice en la vida pasada, para que en esta yo me tope con usted. Tenía otros planes para mi vida, pero desde que te vi los cancelé. Tú tienes todo lo que le falta a los demás, una cosita por ahí yo no sé qué. ¿Dónde voto, dónde firmo pa' quedarme toda la vida con usted? Sin querer te encontré, contigo conecté. Yo no sé, pero quiero más, bebé, quiero más, bebé. Sin querer te encontré, contigo conecté. Yo no sé, pero quiero más, bebé, quiero más, bebé. La energía miente, se siente en el ambiente, que entre tú y yo hay contacto frecuente. Como rato, pero parece reciente, no es pa' tanto, pa' siempre. Yo te digo, bebé, como fue pa' mamá, nos vamos pa' París, bonjour, bonjour. Con sal de lo que me sabe esa boquita, preciosa, bonita y jugosa. Qué rico, qué bello.